grandes, grandes árboles gruesos. Todos los tumbar, esos rancheros del Cerecito y este Tanaco y Capacuaro, todos esos son los que bajaron. Nunca no le va a dar coraje a uno, ¿verdad? Bastante. Ahora los niños, ¿de qué van a vivir? El bosque, tan bonito que era, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo cree que está? Triste, triste, triste que está. Yo ya ni voy, porque antes yo iba al cerro, ahora ya no. ¿A qué pues? ¿A qué ya más? Ya no va uno. Por eso es que son tan malos. Y no se dan todavía, dicen que están bajando por de aquel lado, por Cheranástico. Entonces, ¿estas gentes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a parar? Pues yo creo así se van a morir esos. A mí sí me da coraje, hasta les doy maltratados así cuando estoy hablando. Me han de dispensar mucho, pero a mí me da mucho coraje por lo mismo. La misma razón que me han robado bastante. Y también los de aquí, no crea a sus compañeros. Yo sé quién y quién han robado. Fíjate nomás. A ver, ¿está bien? ¿Verdad que no? Esas gentes ahora para... Eso no entienden. Yo creo que ya están endiablados, ya son changos, porque ya no entienden ni comprenden. Ya que se gana uno, como me dijeron mis hijos, ya déjalo, mamá. Si vas a defender, te mata. Ya son los que aprovechan. Pero allá está un buen Dios, más tarde, ¿verdad? En nuestro patrón San Francisco, al ratito, ¿verdad? Nosotros hacemos aquí lo que queremos en este mundo, ¿verdad? Pero pues, nadie sabe el porvenir. Pues quién sabe. Eso es. ¿Cómo ha vivido usted? O sea, estos días que se instalaron los lugares de abril. No, pues he estuvido yo aquí con ellos también, nomás que mis hijos están en el otro lado. Yo también fui unos meses para allá. Regresé y siempre estoy aquí. Pues así, con tanto sacrificio, sueño, frío, pero tiene que estar pues uno al pie del cañón, ¿verdad? Al fin, todos aquí, estas compañeras, esas más estuvieron aquí. A ver, pues a ver que la lucha se le está haciendo, ¿verdad? Que ya no haya más este partido, el pueblo que se levante, que esté, porque el partido son convenencieros, es para ellos lo que están actuando, roban ellos, y para el pueblo, ¿qué? Todo a la bolsa, como el asadón, mira, todo para acá y nada para allá. Ese es lo que andan buscando ellos, ¿verdad? Y es la verdad. No hacen por el pueblo, no hacen por la gente, sino que nomás chingar y a la bolsa el dinero para ellos, para que queden bien, que ya sus buenas casas, que ya tienen en Morelia, que por Uruapan y que quién sabe qué. Y nosotros prometen tanto que les vamos a ayudar y que esto, que el otro. Y al rato, ¿qué nos dicen? A la fregada. A la gente pobre los echa. Ahí andan pidiendo votos. Todo el jugo es para ellos. ¿Y para nosotros qué? Por eso ya no da ganas de meterse uno a ningún lado. Ahora lo que el pueblo diga y lo que el pueblo... Y total, ¿verdad? Tienes que nos ayudar. A ver, por favor. Ya para aquí.